Isaías. El pasaje que vamos a leer está en Lucas 11, del 5 al 13. Y dice así: también les dijo, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle. Aquel responderá desde adentro y le dirá, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están en la cama conmigo. No puedo levantarme para dártelos. Yo les digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sí se levantará por su insistencia y le dará todo lo que necesite. Así que pidan pan, así que pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca encuentra. Y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar de pescado, le da una serpiente? Es palabra de Dios. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Tranquilos? ¿Sí? Si alguno necesita nervio, tengo para repartir, ¿eh? Cuando me pidieron si podía compartir alguna palabra, alguna reflexión, me acordé de que cuando era chico mi padre trabajaba en una compañía de seguros y muchas veces por la producción, que había sido muy buena, la compañía lo premiaba y a veces dentro de esos premios estaba algún viaje a Mar del Plata, entonces se iban con mi mamá. Y quien venía a cuidarnos era una tía y mi abuela. Para nosotros realmente era una fiesta. Primero porque hacía unos ñoquis impresionantes, caseros, ¿eh? Y nos tenía ahí en la mesa con el tenedor y para nosotros era todo precioso. Y mi abuela le gustaba aparte jugar, jugaba con nosotros a las cartas, al chinchón, a la escoba del 15. Después estábamos todo el día corriendo por el patio. Y a la noche, claro, llegaba el momento de que tratáramos de dormir, por lo menos es lo que quería ella. Entonces, para que pudiéramos dormir, nos contaba algún cuento. Y yo digo, ahí es donde a veces se genera una relación muy especial. Hoy escuché a algunos abuelos contar de la relación con sus nietos. Y realmente es precioso. Mi señora tiene una amiga que es abuela y dice que ella le habla de Jesús, le habla del Señor, y dice que la otra vez estaba en su casa y le dice, mamá, dice, en la casa de la abuela está Dios, está Jesús, está José y María y están todos los ángeles. Y la queda mirando y dice, pero si están todos ahí, acá, ¿quién está? Así son así. Pero es increíble, digo, lo que se le habla a los nietos, lo que se le dice, cómo queda grabado. Yo digo, aparte, Jesús mismo, en los evangelios vimos que decía, había un rey, había un hombre que tenía una viña, el sembrador salió a sembrar. A través de esos cuentos, él enseñaba, daba ejemplos. Nos hablaba del reino. Y yo hoy le digo, de casualidad, quería contarles un cuento. Si les parece, no sé. ¿Sí? Bueno, acá hay uno que dijo, sí, así que el resto. Había un rey que era muy malo, nervioso, siempre estaba triste, amargado. Y en todos los reinos que hay un rey así, hay un siervo que es feliz y alegre. Este siervo entraba todas las mañanas a la habitación del rey, abría la puerta. Buenos días, mi rey, ¿cómo está usted? Corría las cortinas. Mire qué sol hermoso, su majestad, dice. Escucha a los pájaros cómo cantan. Acá tiene usted su desayuno. Bueno, decía el rey. Entraba otro día y corría las cortinas y decía, mire su majestad, cómo está lloviendo. ¿Sabe, dice, para sus campos esta lluvia, qué hermosa que es? Que va a tener una producción enorme para el reino. Siempre así, alegre, contento, feliz. Lo llama un día el rey y le dice, vení para acá, prestándole poca atención a esas actitudes del siervo. Quiero que me digas el secreto. ¿Cómo? Dice, sí, sí, quiero que me digas el secreto, le dice el rey. ¿Qué secreto, majestad? El secreto, vamos, no te hagas el tonto. Yo no tengo ningún secreto. Sí, sí, quiero que me digas el secreto. ¿Cómo haces para estar todo el día feliz? Yo no tengo ningún secreto. Dice, vamos, vamos, dice, que he cortado cabezas por mentiras más chicas que esas. Decime la verdad. Su Alteza, de verdad, no tengo ningún secreto. Para mí realmente ya el hecho de servirlo, de vivir en el palacio del rey, en la casa que me han otorgado, con mi familia, para mis hijos, con la ropa que me dan, puedo compartir la comida de los cortesanos y cada tanto me regalan algunas monedas para comprarme algo y darme algún gusto. Yo estoy feliz con esto. Va, va, va. Anda, anda, dice, antes que llame al verdugo. El rey se quedó realmente furioso, con mucha bronca. No podía creer, dice, algo me está ocultando. Y en todo reino hay un sabio siempre. Y el rey lo llama y le pregunta, ¿por qué él es feliz? Ah, majestad, lo que sucede es que él está fuera del círculo. ¿Fuera del círculo? Sí, sí, así es. Y eso es lo que lo hace feliz. No, majestad, eso es lo que no lo hace infeliz. A ver si entiendo, estar en el círculo te hace infeliz. Así es. Y él no está. Así es. ¿Y cómo salió? No, nunca entró. ¿Qué círculo es ese? Es el círculo del 99. La verdad que no entiendo nada, dijo el rey. Bueno, la única manera para que entendiera sería mostrártelo en los hechos. ¿Y cómo? Haciendo entrar a tu siervo en el círculo. Eso, eso, dice el rey, obliguémoslo a entrar. No, Alteza, nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo. Entonces habrá que engañarlo. No hace falta, su majestad. Si le damos la oportunidad, él entrará solito, solito. Pero él no se dará cuenta de que eso es su infelicidad. Sí, sí, se dará cuenta. Y entonces no va a entrar. No lo va a poder evitar. Dices que él se dará cuenta de la infelicidad que le causará entrar en ese círculo ridículo y de todos modos entrará en él y no podrá salir, tal cual. ¿Estás dispuesto, rey, a perder un excelente sirviente para entender la estructura del círculo? Y sí, dijo el rey. Bien, esta noche te pasaré a buscar y debes tener preparada una bolsa de cuero con 99 monedas de oro. Ni una menos, ni una más. 99. ¿Y qué más? ¿Llevo los guardias por si acaso? No, no hace falta para nada. Solo la bolsa con 99 monedas. Ni una más, ni una menos. Y se ven a la noche. Esperaron cerca de la casa del sirviente hasta que se encendió la primera vela. El sabio agarró la bolsa y le pinchó un papel que decía: este tesoro es tuyo. Es el premio por ser un buen hombre. Disfrútalo y no cuentes a nadie cómo lo encontraste. Luego ató la bolsa con el papel en la puerta del sirviente, golpeó y volvió a esconderse. Cuando salió el sirviente, el sabio y el rey espiaban detrás de unas matas. El sirviente vio la bolsa, leyó el papel y agitó la bolsa. Y al escuchar el sonido metálico, se estremeció. Apretó la bolsa contra su pecho, miró hacia todos lados y entró en la casa. Desde afuera escucharon la tranca de la puerta y se arramaron por la ventana para ver qué pasaba. El sirviente había tirado todo lo que había sobre la mesa y dejado solo la vela. Se había sentado y vaciado el contenido de la mesa. Sus ojos no podían creer lo que veían. Era una montaña de monedas. Él, que nunca había tocado ni siquiera una de esas monedas, hoy tenía una montaña de esas monedas. Tocaba las monedas, las amontonaba, las acariciaba, hacía brillar las monedas a la luz de la vela, las juntaba, las volvía a desparramar, hacía pilas de moneda. Y así, jugando y jugando, empezó a hacer pilas de a 10 monedas. Una pila de 10, 2 de 10, 3 de 10, 4, 5, 50, 60, y hasta que formó la última pila, 9 monedas. Su mirada recorrió la mesa primero buscando una moneda más, luego el piso y finalmente la bolsa. No puede ser, pensó. Puso la última pila al lado de las otras y confirmó que era más baja. Me robaron, gritó, me robaron, malditos. Una vez más buscó en la mesa, en el piso, volvió a dar vuelta a la bolsa, en sus ropas buscó, vació sus bolsillos, corrió los muebles, pero no encontró lo que buscaba. Sobre la mesa, como burlándose de él, una montañita resplandeciente le recordaba que había 99 monedas de oro. Solo 99. Pensó, 99 monedas es mucho dinero. Pero me falta una moneda. 99 no es un número completo, pensaba. 100 sí. 100 es el número completo, pero 99 no. El rey y su asesor miraban por la ventana. La cara del sirviente ya no era la misma. Su expresión, su ceño fruncido, los ojos fijos y entrecerrados, y su boca por el que se asomaban sus dientes. El sirviente guardó las monedas en la bolsa y, mirando para todos lados para ver si alguien de la casa lo veía, escondió la bolsa entre la leña. Luego tomó papel y pluma y se sentó a hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar el sirviente para comprar su moneda número 100? Y todo el tiempo hablaba solo y en voz alta. Estaba dispuesto a trabajar duro para conseguirla. Después quizás no necesitara trabajar más. Con 100 monedas de oro, un hombre puede dejar de trabajar. Con 100 monedas de oro, un hombre es rico. Con 100 monedas de oro se puede vivir tranquilo. Sacó el cálculo, si trabajaba y ahorraba su salario y algún dinero extra que recibía, quizá 12, 13, a lo sumo 14 años, juntaría lo necesario para comprar la moneda número 100. Pero es mucho tiempo, pensó. Es mucho tiempo. Quizá pudiera pedirle a su esposa que buscara trabajo en el pueblo por un tiempo. Y él mismo, después de todo, él terminaba su tarea en el palacio a las 5 de la tarde, podría trabajar hasta la noche, recibir alguna paga extra. Y volvió a sacar cuentas, y sumando su trabajo en el pueblo y el de su esposa, quizás 7, 8, 9 años a lo sumo, podría comprar la moneda número 100. Pero era demasiado tiempo. Quizá pudiera llevar al pueblo lo que quedaba de comida, era comida de cortesanos. Quizá todas las noches llevarla y venderla por unas monedas. De hecho, cuanto menos comieran, más comida habría para vender. Y vender y vender, pensó, y estaba haciendo calor. ¿Para qué tanta ropa de invierno? ¿Para qué más de un par de zapatos? Era un sacrificio, es verdad. Pero quizá en 4, 5, 6 años a lo sumo llegaría a su moneda número 100. El rey y el sabio volvieron al palacio. El siervo había entrado en el círculo del 99. Durante los siguientes meses el siervo siguió sus planes tal como se le ocurrieron aquella noche. Una mañana entró a la alcoba golpeando las puertas, refunfuñando y de pocas pulgas. ¿Qué te pasa?, preguntó el rey de buen modo. No me pasa nada, nada me pasa. ¿Por qué? Bueno, no hace mucho tiempo reías y cantabas todo el tiempo. Bueno, yo hago mi trabajo, ¿no? ¿Qué quiere su majestad? ¿Que haga de bufón, de juglar también? No pasó mucho tiempo antes de que el rey despidiera al sirviente. No era agradable tener un sirviente que tuviera siempre de mal humor. Y yo pensaba, ¿cuál es esa moneda que a veces me falta, que me intranquiliza, que me pone nervioso, que no me permite descansar bien, que me tiene inquieto? ¿Cuál es esa moneda? Y yo quisiera que esta mañana cada uno de nosotros piense en sí mismo, no en el de al lado, en la familia, en un tío, en un primo, en la esposa, nada. Es para cada uno de nosotros que pensemos si hay alguna moneda que creemos que nos falta, que nos está alterando, que nos está poniendo nerviosos. A veces estamos tan desesperados por conseguir esa moneda que terminamos casi como el burro con la zanahoria, que nunca llega, sin poder alcanzar eso que buscamos, y que pensamos que no vamos a poder ser felices si no conseguimos esa moneda. Y yo creo que hemos sido educados por este sistema. Ahí puede entrar cualquiera, los padres, la sociedad, los medios, con una idea de que no vamos a poder ser felices si no estamos completos, que solo estando completo podemos disfrutar lo que tenemos. Entonces la felicidad tiene que esperar a que estemos completos. Y como no siempre, siempre nos falta algo, nadie tiene todo. La felicidad quedará para más adelante. Ahora, la moneda no es, en este caso, algo material solamente. Muchas veces podemos pensar, y si en mi trabajo mi jefe fuera diferente, y si mi vecino no fuera tan molesto, y si mi familia fuera diferente, yo podría ser feliz. Y si en mi casa yo no tuviera los problemas que tengo, quizá yo sería feliz. Y si en el barrio las cosas cambiaran, y si el gobierno no fuera este, fuera otro, yo podría ser feliz. No siempre son cosas materiales eso que nos falta. Y yo pensé, para mí, si un día me pudiera iluminar y darme cuenta que lo que tenemos o lo que estamos buscando ya lo tenemos, ¿dónde están los anteojos? ¿Dónde están los anteojos? Los anteojos. Y están más cerca de lo que pensamos. Estamos buscando algo que parece inalcanzable, algo que alguien me sacó, alguien lo tomó, yo lo dejé, no sé. Ahora, nosotros tenemos un viejo conocido, el apóstol San Pablo, que decía en el libro de los Colosenses, les dice, nosotros estamos completos en Él. Nosotros estamos completos en Él. En la lectura que leyó Clemente también dice una parte: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Y uno dice, che, está bueno eso del Espíritu Santo, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que yo tengo que cambiar el coche. Claro, sí, pero sabés que el Espíritu Santo puede guiarte. Sí, no, no, lo que pasa es que estoy tratando de encontrar un trabajo nuevo porque no llego bien a fin de mes y... pero está bueno lo del Espíritu Santo eso, ¿eh? Está lindo. Sí, pero justamente es el Espíritu Santo el que te puede... Sí, pero lo que pasa, ¿sabes qué? Tengo que conseguir un ambiente más porque viene otro pibe y el lugar nos queda chico. Y seguimos como una tromba, como arrollando la palabra de Dios y arrastrándola con nuestra idea de buscar esa moneda, llámese algo material, algo espiritual, pero que parece que arrasa con la palabra de Dios, que tiene más fuerza. Y nos olvidamos que la palabra dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero lo que yo necesito parece que hace que esté sordo a esas palabras. Lo importante es lo que yo necesito, la moneda que estoy buscando para estar completo, porque entonces así voy a poder ser feliz. Y yo pienso, ¿qué tiene más de completo 100 que 99? ¿Qué tiene más de completo 99 que en 50? Nosotros estamos completos en Él. Con 50 puedo estar completo en Él, con 20 puedo estar completo en Él. Creo que Dios nos recuerda, dice, vuestro Padre tiene cuidado de vosotros y sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y esto no es una apología a la pobreza y a la miseria y al conformismo, sino a recordar y valorar lo que tenemos. Ser agradecidos por lo que tenemos. Tenemos 99 y estamos enloquecidos por la moneda que nos falta. Tenemos 50 y queremos 60. Y esa locura de querer buscar lo que nos falta no nos permite apreciar lo que tenemos. Porque eso es lo importante. Está buenísimo tener la intención de mejorar, de crecer. Pero siempre agradecidos a Dios por lo que tenemos. Yo me he pescado a mí mismo más de una vez quejándome y... porque este gobierno, porque el otro gobierno y porque la situación, y enseguida pienso, pero hay gente que no tiene que comer, hay gente que no tiene dónde dormir, no tiene con qué abrigarse. Y con eso simple me hace recordar, Señor, gracias por lo que tengo. Gracias por lo que tengo. ¿Querría más? Sí. Pero gracias por lo que tengo. Y yo quería en esta mañana simplemente hacer esta reflexión y que juntos le pidamos al Señor que nos vuelva a ese camino de agradecimiento. Es decir, gracias por lo que tengo. Que cuando estamos en las manos de Él, como dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No algunas, todas, confiar en eso. Todas las cosas ayudan a bien. Señor, queremos darte gracias en esta mañana porque en tu palabra has dejado tantas promesas para nosotros. Conociéndonos, nos has recomendado tantas cosas para no apartarnos del camino. Pero estamos en un sistema tan enfermo que no tiene nada de vos, absolutamente nada de vos. Nos enseña a ser felices solo teniendo y no siendo. Cuando te presentaste delante de Moisés, le dijiste, yo soy. siendo el creador del cielo y de la tierra, dueño de la tierra, del mar, de los peces, siendo el dueño del universo, te presentaste diciendo yo soy. ¿Por qué? Porque era lo más importante. Y nosotros lo estamos dejando de lado. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes en esta mañana a pensar que somos hijos de Dios, que tenemos tu ADN y que también tenemos tu DNI. Nuestro DNI dice hijos de Dios. Ayúdanos a tener presente esto cuando estemos quejosos, cuando no estemos conformes, y recordar que tenemos que ser agradecidos. No sé si con 20, con 30, con 99, con lo que tengamos, gracias por lo que tenemos. Empezar a valorar lo que hay y sí procurar, si tenemos la posibilidad de tener más para nosotros y para compartir, por supuesto, pero siempre siendo agradecidos con lo que tenemos. Enséñanos, creo que tenemos que aprender a que estamos completos, pero en vos. Gracias por la obra de Jesús, gracias por tu palabra que nos acompaña, que nos ilustra, que nos ayuda a recordar ese Espíritu Santo que dijiste que nos ibas a dar y que nos iba a llevar a la verdad y a recordarnos todas las cosas que nos enseñaste. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.